duro como el Muay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Hola maníacos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda su amigo Patrick aquí desde la Caverna Infernal. Un sábado más retornando aquí a las labores. Grandes todas estas bandas que sonarán esta tarde. Por supuesto, recordando ahí esos viejos temas y como no, los nuevos también que nos están presentando. Bueno, pues la verdad que muy agradecido por estar nuevamente por acá y por recibirte. Mediante el otro lado de los receptores, por ahí hay gente que nos está dando el like también en nuestras redes sociales. Un millón de gracias a toda esa gente que nos apoya. La verdad que esta tarde será pues una tarde muy movidita. Iremos recordando y conociendo bandas del mundo entero. La verdad que cada día te encuentras un montón de gente talentosa haciendo música y eso se agradece. Y nosotros por acá pues haciendo esa recopilación para que deleitarte a ti y tus oídos y esperar que te mole, que te guste mucho igual que a nosotros por acá en Zona del Metal. Bueno, pues la verdad que ahí estábamos escuchando a la banda murciana Dark Noise, una banda que está desde el 2004 dando muchas buenas alegrías, una banda que viene específicamente de San Pedro del Pinatar, un lugar precioso, un lugar hermoso para ir de vacaciones, ahí a esa bonita playa, ahí donde se comen esos ricos helados también en todo el verano, que la verdad que lo disfrutas. Bueno, estos chicos se presentaron pues tres discos anteriores, Insomne, Cronos y El Eco del Huracán, que la verdad que pegaron bastante bien, y pues la pandemia trastocó todo, como siempre, pues a todas las bandas también, que estaban ya metiéndose a los estudios para poder seguir realizando más trabajos, y pues prueba de ello este veranito. A principios de mayo nos dejaban por acá ya ese gran trabajo que lo lanzaron en forma de P, que lo denominaron Humano. Así que pues ahí estábamos escuchando a los Dark Noise desde Murcia también, dejándonos aquí esa gran elegancia de su música y por supuesto la contundencia total. Bueno, pues gracias a Jesús, a Luis, igualmente pues a José y a David por entregarse y por entregarnos esa buena música. Pues esto es todo lo que estábamos escuchando al arranque del programa. Y como siempre, pues tenemos todos los programas invitados de auténtico lujo. Esta tarde estaremos hablando con Ángela, una vocalista, pues la verdad que formidable esta vocalista. Ya la escucharán en sus trabajos. Y pues con Sadeín, esta tarde estaremos hablando de la banda Sadeín, conociendo a la gente que no lo conoce, pues también conociendo un poquito más. Incluso yo estaré empapándome más de la historia de esta gran banda andaluza. Una banda andaluza, pues la verdad que ellos están forjando su música en Granada y desde ahí para el mundo lo dejan caer, para que toda la gente pues se acoja a este gran talento granadino que como son Sadeín. Así que esta tarde estarán por acá la voz de la guerrera Ángela, su vocalista principal, contándonos un poco de la historia, el presente, el futuro de esta banda granadina, y por supuesto disfrutaremos también de ese último trabajo que tienen ya en el mercado, como son el EP llamado Luna Nueva, un EP que está pues también ahí bajo la producción de un grande como el gran Leo Jiménez. Así que pues tendrá mucho que contarnos, y esta tarde pues desde ya les anticipo que será una buena charla con la guerrera Ángela, vocalista de Sadeín. Así que pues quédate con ese nombre, eso será a partir de las 18:30, en donde estaremos pues vía teléfono enganchándonos hasta Granada y hablando con esta guerrera. Bueno, pues igualmente dar saludos especiales a toda esa gente allá en Ecuador, en Argentina, en México, en Puerto Rico, por acá parte de España también, que nos siguen y que nos siguen retransmitiendo también en las redes sociales, igualmente en sus plataformas y parrillas de radio, como son Metal Corrosivo en México, igual en Heavy Metal Mancio Puerto Rico, allá también en Quito, en Depredador Radio y Metal y TV, también allá en el sur de Ecuador, en Loja, y en Quito también estamos en Rock Sin Límite Radio Online, también ahí sonando por la mitad del mundo, y como no, en Argentina también a la gran gente de Hack Rock Radio, allá también un abrazo fraterno para todos, para Liz y toda esa camada y toda esa parrilla de esa gran radio en Argentina que nos hacen eco de nuestro programa. Igual por acá por España también estamos ahí sonando por Asalto Mata Radio en Ondas Aragonesas, estaremos pues también ahí sonando en esa parrilla, y como no, en Revi Radio acá en Vicálvaro, por Madrid también sonando fuertemente también ahí, gracias a ese gran apoyo. Y también puedes escucharnos en Seven Rock Radio, grandes allí en Venezuela y parte también del mundo entero, porque esto es vía online y ahí se puede escuchar a nivel mundial. Bueno, pues igualmente a toda esa gente que día a día pues hace crecer a nuestras páginas y a nuestras redes sociales, pues muchísimas gracias por estar atento y por el tiempo que nos dedican. Pues nada, nos vamos con música, nos vamos porque no, esto es algo que está cocinándose ya en el tintero. Así que vamos a hablar de esta buena banda, una banda sevillana, Bornslave, que está estrenando su primer trabajo con nombre homónimo, Bornslave, así mismo, y que ya nos ha mandado un par de singles de adelanto, como el Heading Down y el Bogeyman. Así que vamos a escuchar a estos sevillanos, Bornslave, a Pedro Valladares a la guitarra, Costas al bajo, Willy Sánchez a las voces y Pablo Laredo a la batería. Así que pues les dejo con Bornslave desde Sevilla, así, y pues bienvenidos maníacos, esto es Zona de Metal desde Ágora Sol Radio. The money, you won't come back tonight. You make me no fool, baby. This is like a trippy ride. The hole you're gonna need my help. I say, yeah. I went to my baby's house where I sat down, floor knowing good. Outrageous woman, I'm your boogie man. You're gonna be boogie man. In the 7 hours, in the 7 days, you know the 7 don't say. You were born for good life, and now you see. We got a thousand to spend with you today. I went to my baby's house when I sat down from the door. She said, come in now, baby, I wanna make love. Capricious girl, I'm your boogie man. Man, don't know but some pretty women out there say. I'm My name is Ozzy Magnus, King of Kings. Look on my works and mighty. Y ellos siguen ahí disfrutando de ese gran trabajo que sacaron recientemente los valencianos de Squid Metal Band. Y su tremendo trabajo, The Fight Club, que está arrasando, arrasando, está demoliendo por donde van estos buenos valencianos de Squid Metal Band. Así que aquí sonando en Zona del Metal. Tremenda contundencia de estos valencianos, la verdad que potentes, potentes. Nos vamos hasta el norte de España para escuchar a esta banda vizcaína que ya está dejándonos disponible a través de Extreme Music un CD, un formato digital llamado Shadows in the Abyss. Así que pues vamos a escuchar a los grandes Emperor of the Seas, su trabajo. La verdad que está tremendo este trabajo, pues un metal moderno melódico que hacen estos chicos. Es su segundo trabajo que ya está en plataformas digitales y en sus canales habituales de la banda. Así que vamos a escuchar un adelanto de este trabajo que ya mismo estarás también disfrutando en mano. Ellos son Empire of the Seas, también están en una gira del 2023-2024. Este 18 de noviembre estarán en el Social Anzokia en Basur, en Vizcaya. Luego estarán el 2 de diciembre en Rock the New Beer en Santander. El 16 de diciembre en Lata Tessin en Oviedo. El 2 de febrero del 24 en la Sala TBA. En el 3 de febrero en Babylon León. Y muchas fechas más que se siguen incrementando el próximo año para estos grandes Empire of D6. Así que pues, lo dicho, vamos a disfrutar de estos magníficos. zona del metal. Bueno, pues después de escuchar a estos demenciales vizcaínos, nos vamos hasta Quito, Ecuador, para recordar a las viejas leyendas, también bandas icónicas. Esta vez tenemos en nuestras manos un trabajo espléndido de los míticos Grimorium Verum. La gente que lo conoce a esta banda, pues dará fe de ello, y la que no, escucha y quédate con esto, porque la verdad que está muy bueno, a cargo del gran Equinos, Lucifer y el gran Jonathan. Esto es Grimorium Verum desde Quito, Ecuador. Grande, los chicos de Grimorium Verum desde Ecuador, ese gran black metal underground, la verdad, una banda icónica en nuestro país. La gente pues que lo escucha, la verdad que se pondrá el vello de punta con estos Grimorium Verum. Bueno, pues este tema que estábamos escuchando pues viene impregnado en el álbum que sacaron por allá en el 2019, denominado Aunignok Otrili. Así que pues nada, ahí les dejamos con estos chicos que están dando palos desde el 93 aproximadamente, los Grimorium Verum. Así que pues nos vamos hasta Argentina para escuchar lo que está recién cociéndose también a cargo de un proyecto solitario que nace por allá en el 2019 a cargo del vocalista, compositor y productor argentino Agustín Ángel Méndez. Esto que va a sonar, esto que suena es Espeso Amor, de la banda, un sencillo de la banda argentina Órbita Am, proyecto, decíamos, en solitario del cantante Agustín Ángel Méndez. Disfrútalo aquí en Zona del Metal. Fundidos en abrazos eternos, lágrimas por todo y por nada. Las cosas que vivimos solo las saben vos y yo. Noches de amor y dolor, cicatrices se encienden como luces y se opacan solo al sentir tus besos. Oh, aunque creas que no lo sé, puedo observarlas también en tu piel. Encienden como luces y se opacan solo al sentir tus besos. Oh, aunque creas que no lo sé, puedo observarlas también en tu piel. Tenga que ser. Zona del Metal. Bueno, después de darnos un pequeño relax por ahí, desde Argentina con Órbita AM, nos vamos hasta Brasil para escuchar a esta gran banda que nos deja un heavy metal brutal, demente también. Besbio, ellos son los brasileños Besbio, y esto es lo que suena aquí en Zona del Metal, su adelanto. Bueno, pues tremendos ahí los brasileños también dejándonos su buena onda. Ya mismo estaremos con la entrevista en directo desde Granada con Ángela, vocalista de la banda Saedin, una banda pues de metal sinfónico andaluz que está dando mucho que hablar con ese gran EP Luna Nueva. Así que estaremos aquí destripándolo en Zona del Metal, pero antes nos vamos hasta Galicia para escuchar a estos grandes Crowded, bandaza que está ya también con ese discazo Rive, que por supuesto el tema que nos dejan acá, Three Days. Así que disfrútalo desde Galicia. Wow, potentes estos gallegos, la verdad que estos Crowded te dejan marcando con su metal alternativo ahí, pues en brutales estos chicos que este año se han mandado ya su primer trabajo, un primer EP titulado Underdogs, así que pues lo dicho, puedes buscarlo en sus plataformas digitales en donde puedes escuchar este gran trabajo de estos gallegos. Nos vamos también hasta Chile, nos vamos para deleitarnos con otra gran banda como son Urdemales, así que pues nos vamos hasta Chile y esto es lo que nos presentan estos chicos chilenos. Paternoster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Jose Power, venido desde Chile, ahí con los chicos de Urde Metal, bandaza que la verdad que están que se salen ese, estos chicos que ya están sacando su álbum, bueno, ya lo tienen lanzado, pues un álbum homónimo, su primer trabajo. Lo que venimos escuchando es su primer sencillo que sacaban por allá, que también nos hacían partícipes a nosotros, Libertad, los chicos de Urdemales. Así que pues quédate con ese nombre. Volvemos para ya la entrevista de la tarde con la guapísima y la guerrera Ángela de la banda Sade In. Volvemos dentro de nada. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Agora Solradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón, la suma del metal, la suma del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal, emite la suma del metal. La suma del metal, desde la web informal, Madrid, España. Bueno, nos vamos con la agenda de conciertos, que el maestro Chus ya lo tenemos en línea. Antes de entrar a la gran charla que tenemos con la guapísima Ángela de Sade In, así que vamos a darle paso al maestro Chus Tankian. Hola. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Estamos ya pues con la agenda lista, así que vamos a darle, a echar ojo en mano, ¿no? Pues sí, tenemos como siempre, ya sabes, un montón de fechas, así que bueno, vamos a lanzarnos. Bueno, hoy mismo ya sabes que tenemos descarga, nos vamos a ir ahora dentro de un poquito a esa sala Revy Live que han hecho sold out, han agotado todas las entradas, Chino Banzai con Azrael, así que la enhorabuena, ¿no? Y esas cosas son las que hacen falta, ¿no? Pues se estaba esperando eso como agua de mayo, como dice el dicho. Se estaba esperando, la verdad, que comiencen a ver esos sold out ya por las redes sociales, que se ha esperado mucho también, porque y eso da buena cuenta de que el rock comienza o está en su buena tinte. Y encima con bandas nacionales también, que también se lo merecen, porque siempre son las extranjeras, las de aquí también se merecen que les agotemos los tickets, que compremos todas las entradas y que sea una auténtica fiesta. Una gran fiesta la que se va a vivir en la Rev, y la verdad que todo el mundo no ha querido perdérselo. Ya están desde hace 2 o 3 días, creo que el Soul Out ya ha colgado en las pancartas ahí en las redes sociales, porque ya no hay cuenta. De hecho, pues este servidor se ha quedado también sin poder ir, así que pues ahí lo tenemos a Chus para que cubra todo ese evento y nos cuente luego qué tal estuvo todo ese gran evento que se avecina ya mismo. Estaba en la Rev Live ya pues con las puertas abriéndose prácticamente para recibir al público. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar con la agenda de conciertos y vamos a con una banda internacional que se llaman The Aristocrats, que vienen hoy mismo, empiezan la gira en la sala Garage Beat de Murcia. Este domingo estarán en Valencia en la sala Rock City y el lunes 20 de noviembre estarán en la sala Salamandra del Hospitalet de Llobregat. Otra de las giras internacionales es la de los potentes Napalm Death, que vienen acompañados de Escuela Greencore, comienzan el domingo 19 de noviembre en la Sala Copérnico de Madrid, el miércoles 22 de noviembre estarán en la Sala Custom de Sevilla, el jueves 23 en la Garage Beat de Murcia, viernes 24 de noviembre en Sala Salamandra del Hospitalet de Llobregat en Barcelona, y finalmente esa extensa gira de Napalm Death y Escuela Greencore finaliza el sábado 25 de noviembre en la Sala Santana 27 de Bilbao. Otra de las giras internacionales es la banda Dead Stars, que estará el sábado hoy mismo en Barcelona en la sala Apolo 2 y mañana domingo estarán en la sala Moon de Madrid. Luego nos vamos con Malevolence, Psilosis, Guilt Trip y Justice for the Damned, que estarán este miércoles 22 de noviembre en la sala Moon de Madrid. El jueves 23 de noviembre estarán en Barcelona en la 2 del Apolo. Y el viernes 24 de noviembre, por último, en Bilbao, en la sala State Light. Luego nuestros geniales Angelus Apátrida, estos jinetes de Albacete, están con gira del nuevo trabajo llamado Aftermath. La gira se llama Aftermath Iberian Tour 2023-2024 y las próximas fechas son viernes 24 de noviembre en Málaga, sala La Trinchera, y sábado 25 de noviembre en Sevilla, en la sala Custom. La semana que viene tenemos un gran festival por el norte, en Vitoria concretamente, en la sala Urban Rock Concept. Estarán viernes 24 y sábado 25 el festival November Metal Fest, y entre otras bandas que van a estar van a ser Burning Witches, Elisa Martín, Phoenix Rising o Derdian. Son algunas de las bandas que estarán, como decimos, viernes 24 y sábado 25, la semana próxima. Luego un concierto también de Remember, igual que vamos a tener esta semana. La semana que viene hay un concierto Remember de la formación Santa, un homenaje a Santa, que va a estar encabezado por Jerónimo Ramiro, que es el guitarrista de Saratoga y el fundador de Santa, pues va a estar junto a la Manhattan Rock Band haciendo homenaje, como decimos, a la formación Santa. A las voces va a ser Mer, de la banda Manhattan Rock Band, que esta vocalista, según me ha dicho el Botas concretamente, que la ha visto en directo, ya hacía temas de Santa en la Manhattan y se ve que lo borda, lo hace muy bien, el homenaje a Santa, a Azucena, y bueno. Y va a ser el sábado 25 de noviembre, la semana que viene, en la sala Conchita Amores. Otro de los homenajes a un artista español va a ser el homenaje que le van a realizar a Pepe Barranco, que fue de los primeros guitarristas del rock en España, concretamente de los años 60. Es el pionero en España del estilo rock, y le van a rendir un homenaje las bandas míticas de la época. Será el martes 28 de noviembre a partir de las 8 de la tarde. Va a ser un concierto muy emotivo, muy especial, y vamos a ver a grandes artistas. Va a estar, por ejemplo, Miguel Ríos, Jeff Espinosa, Los Brincos, Los Pequeñiques, Los Estudiantes, Sonia Cruz, Ramón Arroyo, Miki y Los Colosos y muchos más, que el listado es bastante largo. Así que bueno, ver a músicos de tal calibre, de los pioneros en España que iniciaron el rock, en una sala tan pequeña como es la sala Copérnico, yo creo que es una oportunidad única de ver de tan de cerca, por ejemplo, a gente de la talla de Miguel Ríos, por poner un ejemplo, ¿no? Así que yo creo que es muy importante también que se le rinda homenaje a gente que ha hecho historia en el rock en España y que debería de estar en todos los medios de comunicación, una noticia tan importante, ¿no? Es exactamente, okay, exactamente lo que tú dices, que no se olviden de las viejas glorias que nos han dado todo y que pues la verdad, prueba de ello es esta noche también ahí en la Revi con ese 40 aniversario de ese emblemático disco de Banzai a cargo del gran Chino, Chino Banzai, que estará pues removiendo nuevamente ese sentimiento de hace 40 años atrás, cuando pues sí, toda la juventud pues estaba en pleno apogeo con el heavy metal. Pues eso es lo que se está viviendo, un remember de los 80, porque encima también los 80 también fueron la época dorada del rock y del heavy metal. Y bueno, y ahora como apunte, siempre estamos con las fechas de aquí de España, pero sabemos que tu programa pues lo escuchan en todo el mundo a través de internet, a través también de las emisoras que hacen difusión en todo el mundo, y me ha llegado la información de un festival bastante importante que se realiza en Quito y se llama el Quito Fest 2023 y cumple el 20 aniversario. Es totalmente gratuito y es para conmemorar las fiestas. Me parece muy bien que a través de Quito, a través de la ciudad, a través de las instituciones, monten un festival de este calibre que se llama Festival Internacional de Música Independiente, es la coletilla de ese Quito Fest 2023. Encima, apostando por el rock en todos los estilos. Van a ser la semana que viene, sábado 25 y domingo 26. El sábado 25 está más enfocado en el rock, rock y pop rock, y van a estar bandas como Rimas Deformes All Star, Chloe Silva, La Máquina Camaleón, V for Volumen, desde Colombia, Santa Muerte, que es una banda alemana, pero proveniente de músicos de Ecuador y realizan punk blues, Warpaint desde Estados Unidos, Tanque, Swing Original Monks, Los Fabulosos Cadillacs de Argentina. Eso el sábado 25, y el domingo 26 van a estar enfocado en el rock más metálico, más contundente, rock, metal y heavy. Van a estar bandas como Reactor, Efecto Lateral, Nebusis, Ódica, Sarcoma, Cripta, que es la genial banda de Brasil, de estas poderosas transmetaleras, Vasca, Obús, desde aquí de España, Mini Pony, y por último, encabezando la jornada del domingo 26 de noviembre, estarán Suicidal Tendencies desde Estados Unidos, todo completamente gratuito. ¿Qué te parece, Patricio, que monten estas cosas así? Hombre, esto, el Quito Fest se viene realizando también año tras año, gracias a todo ese empuje de la buena gente que quiere el rock de patrio y que sigue fomentando, y eso es muy bueno, que se siga apoyando también a estos grandes festivales, porque esto es lo que saca la cara de cada país, los festivales que se hacen pues a nivel nacional, de apoyando a las bandas y sobre todo ya matizándola también con bandas internacionales de gran renombre, que la verdad le hace más realce al espectáculo a nivel internacional. A mí me parece que han hecho una selección impresionante. Encima han cogido bandas de todos los países, han tenido en cuenta también a España, llevando a Bus, y yo creo que eso está muy bien. Y encima que hayan desde las instituciones, porque podrían haber hecho una selección de bandas de todo tipo, a lo mejor más uh-huh, comerciales o onda de otros estilos, y sin embargo han apostado por nuestro estilo rock, metal, pop rock, y yo creo que eso es de agrado, ¿no? De que aunque el rock no tenga tanta presencia a nivel comercial o a nivel visual en las televisiones, pues mira, que mediante las instituciones todavía nos tengan en cuenta a todos los seguidores que de esta música, que es minoritaria, entre comillas, ¿no? Bueno, pues minoritaria, pero entre comillas, porque viendo claro, la realidad, pues todo eso pues sale a realce, que la verdad el público tiene un amplio abanico para que se pueda movilizar a cualquier parte y que tenga buena calidad de bandas y buena calidad de directos, que es lo que se quiere como público. Así es, mi querido Chus, o sea que tú estás ya de camino a la sala. Sí, yo estoy de camino de la sala y ya preparándome para ir al concierto, que seguro que va a ser un éxito, y concierto para la posteridad, un concierto para grabarlo en la retina. Pues me parece perfecto, querido maestro, pues que cada fin de semana pues usted esté por ahí también apoyando en directo a toda esa gran gente que sigue trabajando también arduamente armando estos festivales. Pues la verdad que lo disfrute. Yo también pues por acá iré apoyar a Sara de la tienda Telón de Acero, un concierto solidario que es para echarle una mano a esta gran guerrera que está pues ahora en momentos muy bajos y hay que echarle una mano también como se debe. Así que pues igualmente están a punto de colgar el sold out. Espero que ya lo hayan colgado al sold out también. Quedaban unas cuantas boletas de venderse, pero me imagino que en el transcurso de hoy pues se hayan agotado. Yo estaré por ahí. En cuanto chape el programa, pues me tiraré por ahí a ver qué tal está toda esa movida y disfrutando también de la buena gente de Rave and Fire, que van a estar ahí también presentes junto a los Valpurgis Inc., que estarán pues amenizando la gran fiesta solidaria que tienen preparada esta noche esta buena gente de Telón de Acero, ¿no? Sí, pues, hay que apoyarles también porque tuvieron, bueno, me imagino que ya lo comentarías en el programa, que tuvieron un problema con la visita de cuando vinieron los Rolling Stones. Les pusieron una denuncia, la compañía de los Stones entró a la tienda, ya ves tú, una tienda independiente, una tienda especializada, pequeña, que no es una multinacional, entraron y los productos que había de Rolling Stone que no estaban oficializados, pues les metieron una denuncia por tener estos productos a la venta. Yo creo que no deberían de haber ido a este tipo de tiendas a hacer eso. Y encima una banda como los Stones que tienen millones y millones y van a un comercio pequeño. Es que no entiendo cómo pueden pasar estas cosas, la verdad. Cosas, injusticias de la vida, hermano, que se sucede en cualquier parte del mundo, porque ya no solo en este país, en otros sitios igual, las grandes multinacionales, tiburones, ¿no? Como se dice musicalmente, pues se comen al pequeño, y eso es lo más jodido que puede haber. Ya cerraron algunas tiendas también de música, que nos quedamos huérfanos de donde poder ir a disfrutar de buena música, y ahora han continuado, pues así como nos cuentas, pues con esto de las tiendas pequeñas, a irles chapando también y quitándonos también pues lo que puede uno pues ir a disfrutar también y a conseguir alguna camiseta de estas bandas. Pues yo te digo la verdad, si soy yo de ellos, yo en apoyo, pues no compras esas camisetas y a tomar por saco. Mira, me compro de bandas de emergentes de aquí. Y ya está. Claro. Y no sé, aquí a nivel mundial, pero de estas grandes multinacionales, pues que les den por saco. Además, ni falta que les da de hacer de que les compre o no les compre camisetas. Claro. Ya te digo. Exactamente. ¿No? Jode mucho todo esto, lo que tú nos dices, y la verdad que mientras más tienes, más quieres. A ver, ¿hasta dónde van a llevarse tanto dinero los Rollings? A la tumba, pero si les va a sobrar el dinero, no les va a llegar, va a sobrar. Pero bueno, pues de momento hay que apoyarle a Sara y a su tienda como se pueda de una forma u otra. Así que pues nada, Sara, mucha fuerza, Telón de Acero igual, mucha fuerza para que sigas adelante con tu proyecto. Sí. Y ya pues dejes de vender y la gente que se anime también a apoyar a las tiendas pequeñas, en vez de ir a las multinacionales, ir también a la tienda pequeña que siga abierta para que no cierre. Cuando haya que comprar algo de rock, algo de merchan, algo que nos interese, pues ir también a esas tiendas, comprar allí también y apoyar en lo que podamos. Eso sí es verdad, querido amigo. Pues bueno, nada, maestro. Nos oímos o nos vemos el próximo sábado, ¿no? Exactamente. Venga, Patricio, hasta la semana que viene. Que disfrute mucho del concierto. Y buena entrevista, hermano, con Saidín, recuerdos a la banda, muy, muy grandes también. Sí. Trae buenas bandas siempre por ahí. Vamos a ver qué nos cuenta Ángela, porque la verdad que la tendremos que ir allá del otro lado esperándome. Pero bueno, sí, le vamos a compensar el tiempo perdido. Pero bueno, nada, maestro, un gusto. Y yo pues les voy a dejar con un tema de, a ver, qué tema tenemos por acá preparado. De la banda Ray in Fair, los madrileños, que esta noche se presentarán allá en el concierto solidario, y la verdad que vamos a disfrutar con esta gran banda madrileña. Y luego pues después de la entrevista pincharemos a Obús también, que están de visita por nuestro país Ecuador en ese gran Quito Fest que viene programado ya a nivel internacional. Gracias, maestro, un abrazo, hasta luego, chao. Adiós. Zona del metal. ¡Wow! ¡Tremendo tema! ¡Nos vamos con Sadein! zona del metal. Llegó Magazine, la revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de show y todas las novedades del metal. Suscríbete www.maga-cine.tk. Magazine, donde vive el verdadero metal. Hola. Bueno, vamos a hablar aquí, ya la tenemos en línea, a Ángela Mesbailer, una voz principal de la banda de Sadeín. Vamos a hablar un poquito, vamos a conocer un poquito más de esta gran banda, pues, que andaluza, que la verdad que con su metal sinfónico andaluz nos está dejando pues muy buenas sensaciones, muy buen sabor de boca. Bienvenida, Ángela, un abrazo enorme. Hola, un abrazo. ¿Qué tal, Patricio? Un gusto tenerle por aquí, por las ondas de Zona del Metal. La verdad que hacía falta ya poder hablar con una gran cantante de este género, porque es un género pues muy, muy, muy escaso, se puede decir, ¿no? Sí, muy particular. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, pues nada, mil disculpas por el retraso que hemos tenido, se nos estaba yendo el maestro por ahí. Que les presenta la agenda, pues se nos estaba yendo por ahí de juerga esta tarde. Sí, no pasa nada, he estado atenta a la agenda, yo también. Bueno, pues nada, pues vamos allá, vamos a hablar un poquito del presente, a ver, pasado, presente y futuro de la banda. ¿Qué le parece, Ángela? Vamos a hablar un poquito de los inicios, de todo esto, de todo este sueño, porque la verdad que entre Juanjo, Carlos, Zoraida y usted, pues han estado ahí siempre juntos desde prácticamente de 2002, por ahí más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, cuéntenos un poquito de esos inicios, porque eran muy jovencitos, sobre todo muy jovencitos, pues se juntaron ahí del colegio, no sé. Sí, nos juntamos del colegio y la verdad que siempre ha habido un ambiente de heavy metal en Granada muy bueno. Entonces, como que lo hemos visto natural desde siempre. Todos nuestros amigos escuchaban heavy metal y hubo un momento en el que nosotros nos juntamos para hacer una banda que tenía sus toques de power metal y tal. Y ahí estuvimos, éramos pues los cuatro que has dicho y ahora, cuando hemos formado Sadeín, se nos ha unido Antonio. Bueno, esa banda pues también tiene, ¿se puede encontrar por ahí algo de Abaddon? ¿O no quedó grabado? Sí, por ahí se puede, si lo buscas en YouTube, en mi canal lo tengo puesto para quien quiera, como curiosidad, para quien quiera escucharlo, ¿sí? Tengo puesta una maqueta que hicimos casera, pero bueno, para que no quede en el olvido y quien quiera y tenga curiosidad lo pueda escuchar, que ahí pues también ya se ven cositas de Saedin, claro. No se ha puesto, no ha habido forma de remasterizar todos esos temas para sacarlos a la luz o no, o que queden ahí. Pues ya quedaron ahí, porque como eso era otra banda diferente, en su momento hicimos esa maqueta y luego cada uno nos fuimos para nuestro lado. Entonces, al empezar ya con Saedin, pues eso lo hemos tenido ahí más apartado. Pero bueno, no es mala idea tampoco recuperarlo y hacerlo de nuevo para que se escuche mejor, ¿no? Pero bueno, ahí queda también lo que se hizo en ese momento, ¿no? Reflejada esa época, cómo se hizo, los pocos medios que teníamos, todo. Sobre todo eso, porque la verdad que antes no había ese boom de lo digital que está ahora y no había opción a poderse mejorar cuando no habían medios, ¿no? Pero bueno, claro. Hoy en día ya hay un poquito más de ventaja también en eso. Sí, hay más facilidad en eso, claro. Y la verdad que pues eso se agradece también. Bueno, pues esta banda también pues les catapultó también a lo que hoy en día llevan a ser, pues como esos rasgos andaluces, ser carismático con el flamenco, con fusionar con muchas cosas de la raíz andaluza, ¿no? Sí, la verdad que cuando nos volvimos a reencontrar, pensamos en hacer algo, en retomar la música, pero hacer algo distinto. Y como yo tengo ese toque de manera natural, un poco así flamenco, porque lo da la tierra, lo da la raíz, pues decidimos darle una vuelta a lo que habíamos hecho antes y convertirlo en lo que es Saedin, que claro, ha ido evolucionando, y tampoco es lo mismo el Saedin de ahora que el Saedin de Amor en Granada, que fue nuestro primer EP. Ha ido evolucionando y hasta Luna Nueva, pues ya vamos viendo el estilo con el que vamos estando más cómodos y lo que nos va pidiendo el cuerpo en cada momento. Bueno, poco a poco ya van cogiendo toda esa textura, ¿no? De ir cambiando e irse pues prácticamente renovando, porque los tiempos cambian y además de eso pues también yo creo que tiene mucho en particular también el productor que también está a cargo, ¿no? De este último trabajo Luna Nueva. Sí, en este último trabajo el productor es Leo Jiménez. Y claro, pues se ve su impronta, ¿no? Se ve cómo se ha centrado en que las bases rítmicas sean más potentes que en discos anteriores, que habíamos destacado otro tipo de cosas. Entonces ahí está su impronta también. Queríamos ese cambio también nosotros, en que se viera la banda de otra manera. Y que ese cambio además va con el cambio que hemos hecho a nivel compositivo, que seguimos teniendo nuestros temas un poco más complejos, estilo el disco anterior, Entre Ríos, pero tenemos otros más directos en este Luna Nueva, que quizás están llegando más a la gente, y aparte un cambio en la voz, en el que le hemos quitado raíz, y se vea más pues la versatilidad, las cosas que yo puedo cantar, que no es solamente ponerme a cantar algo flamenco, sino de otra manera. Incluso en los dos últimos conciertos he colaborado con Leo Jiménez y he cantado con él y no he cantado en flamenco, ¿no? He cantado normal con él en heavy. ¿Y cómo te sentiste ahí, dar voces ahí junto a este gran portento musical también? Bueno, fue increíble. Yo no salgo de mi asombro con todo esto que estamos viviendo últimamente. Porque cuando me invitó a cantar, en principio era solo un tema que íbamos a hacer juntos y luego me propuso que estuviera con él, con la banda de Leo Jiménez durante todo su concierto y haciéndole coros, ¿no? Y ¿sí? Leo tiene un montón de coros, entonces prácticamente en todas las canciones hacíamos duetos, ¿no? Y bueno, la gente se quedó muy sorprendida porque también mostré esa parte de otro estilo que sé hacer y que estamos también incluyendo ya en Saedin, pues para que se vea esa versatilidad y para conformar el estilo que queremos realmente, que es ese metal sinfónico con raíces. Así es. Oye, en esos inicios de la banda, ¿qué significaba Triana? ¿Qué significaba pues Medina Zara? Pues otras bandas más de este estilo particular. Pues mira, para nosotros realmente pocas personas del grupo habíamos escuchado rock andaluz, uh-huh. aunque parezca lo contrario. Nosotros sí, a algunos miembros del grupo, y porque son grupos muy conocidos, ¿no? Uh-huh. Hemos escuchado Triana, Medina Zara, pero realmente no fue la idea cuando hicimos a Edín el hacer una banda que se pareciera a esas bandas, sino que nosotros hicimos lo que nos pedía el cuerpo en ese momento. Entonces, claro, al ser de la tierra también, tenemos esa raíz, pero creemos que luego, en lo musical, incluso en la propia voz, nos alejamos bastante de lo que sería el clásico rock andaluz. Claro, claro, o sea, fueron un poco más hacia adelante, más... con... Realmente nosotros tenemos otra influencia. Tenemos influencia, sí, por una parte del heavy metal español, más que de estos uh-huh. grupos de Medina, Triana, tenemos más del heavy metal español y el heavy internacional, el power metal o el metal progresivo internacional, más que Medina, Triana, que son maestros, pero no queremos estar encasillados ahí, porque uh-huh. creemos que hacemos otra cosa completamente distinta y esperemos que así a la gente le vaya llegando, porque si escuchas a Edín verdaderamente, pues se verá esa diferencia y lo que aportamos, ¿no? Lo que queremos es mostrar que aportamos algo nuevo. Claro, hombre, claro que aportan un montón. La verdad que decíamos que poco a poco pues esas influencias se van demostrando en todo lo que van cambiando, pues trabajo tras trabajo. Este pues ya está un poco más demoledor, más metalero, más contundente, y la verdad que se va viendo ese cambio en la banda. Aparte pues sí. Aparte pues una banda que se consolida pues bastante bien ya en el bajo con el gran Antonio que con, sí. ya se llegó pues prácticamente a enfundar el overall y la verdad que se juntan. ¿Cómo se juntan estos cinco músicos para que les guste el mismo estilo musical? Porque es muy difícil conjuntarse que les guste pues lo mismo. Pues realmente cuando nosotros en 2015 nos reunimos y decidimos hacer Saedin, en el primer EP teníamos otro bajista, en el disco Amor en Granada, uh-huh. teníamos otro bajista, Borja del Moral, que bueno, pues no se integró completamente en la banda, pero a nivel de que no le gustaba realmente el heavy metal, no encajaba en nuestro estilo. Entonces hubo un momento en que decidió abandonar la banda y claro, nosotros conocíamos a Antonio Ortiz también desde hacía mucho tiempo. Él estaba en otras bandas cuando nosotros estábamos en la banda de la que hablábamos anteriormente, Ábado. Uh-huh. Y bueno, se me ocurrió echarle el teléfono para ver si estaba libre y a ver si le gustaba nuestra banda, le pasé temas. Y bueno, a raíz, primero él nos llamó para actuar con ellos, cuando teníamos todavía el otro bajista, Antonio nos llamó para actuar con la banda que él tenía, Zanarca, uh-huh. actuamos con ellos en una sala, y luego hubo otra vez que él sustituyó a nuestro bajista, y ya a raíz de ahí, por eso, cuando ya se fue definitivamente el bajista, decidimos llamarlo, y claro, le encantaba a Saedin ya de antes, y se unió, y a partir de ahí realmente del disco Entre Ríos, cuando ya está Antonio, pues empezamos a hacer una andadura más profesional y más echando toda la carne en el asador, porque decíamos, pues si hacemos algo vamos a hacerlo a tope, ¿no? Vamos a hacerlo hasta el final. Uh-huh. O sea que le pusieron el ojo y ya no lo soltaron, la verdad que muy buen ojo clínico han tenido, porque sí, ahí está sí. él encantado. La verdad sí, que tiene un papel muy importante, cada uno de nosotros tenemos un papel muy importante en la banda y por eso vamos hacia adelante, porque vamos todos remando hacia en la misma dirección, en el mismo barco, y esperemos que así sigamos. No, la verdad que sí, porque ¿cómo sienten ustedes ese apoyo del público cuando están en directo, cuando la banda se presenta? ¿Cómo lo sienten al público ustedes? Eso es lo más emocionante. cuando ves que el público responde, que está disfrutando, que se sorprenden, porque a veces mucha gente escucha al Saerín, pero luego cuando nos ven directo se sorprende y dicen primero que soy mucho más cañero de lo que parece en el disco, ¿no? Sí. Y luego pues lo divertido que soy en el escenario, la puesta en escena tan buena que tenéis, cuando esas cosas te las dice el público y te da la enhorabuena, y además cuando estás arriba en el escenario tocando y ves que lo están disfrutando, eso es lo mejor. E incluso en los últimos conciertos ya la gente cantaba algunas de nuestras canciones y ahí se ve pues que ya estamos calando ahí en el público y ya estamos haciéndonos de seguidores. Qué bien, eso es muy bueno, la verdad que el fan también, pues el seguidor esté a gusto con su banda, y la verdad que eso se agradece. Bueno, pues cuéntanos un poquito todo. Oye, antes de nada, quiero mandar un saludo especial también a tus compañeros, a Zoraida Vidal a los teclados, a Juanjo Mesbailer a las guitarra eléctrica, que es tu hermano, ¿no? Sí, sí. Es tu hermano. Todo queda en familia, ¿no? Todo queda en familia, ya te digo, que este grupo es familia de verdad, vamos. No, yo creo que, bueno, y ahora te pregunto, ahora te pregunto lo difícil que tiene que ser compaginar, ¿no? Bueno, tiene su ventaja y su inconveniente, pero creo que hay más ventaja. A Carlos Calvete también allá en la batería, también grande, y al gran Ortiz, Antonio Ortiz al bajo. La verdad que un quinteto pues de señorío también, un quinteto bien, bien armado, y prueba de ello pues lo que la música, su música, que es lo que nos encanta también por acá escuchar en los programas, me imagino que en el mío y en muchos más que estamos ahí, porque hay buenas críticas, se nota, se ve que hay buenas críticas de este EP que tienen este último trabajo, y la verdad que pues mantenerse en esa línea, yo creo que es muy difícil, pero yo creo que con esta gente que es tan talentosa, pues seguirán más todavía, más arriba de lo que están. Muchas gracias. Sí, la verdad que con las críticas estamos muy contentos, porque normalmente son buenas crónicas de los conciertos, son buenas críticas las de los discos, y muy agradecidos también a los medios de comunicación por ello, porque se hagan eco de eso. Oye, ¿qué sientes el ver que la mujer poco a poco ya se está consolidando también a un género tan difícil como se lo veía años atrás, que era solo del hombre, y pero hoy en día ya hay la mujer también está empoderándose también del metal, del género? ¿Cómo ves tú eso? Pues la verdad me siento muy, muy orgullosa y muy feliz, porque es verdad que ya cada vez nos vamos encontrando con más compañeras cuando vamos a un festival, cuando conocemos nuevas bandas, y vas viendo que a lo mejor no solo hay cantantes, sino también instrumentistas, que faltan, porque cantantes femeninas hay más, pero todavía faltan muchísimas instrumentistas comparado con los hombres. Pero sí que es verdad que ya se van viendo, van saliendo a la luz muchos grupos encabezados por mujeres, y muy contenta en ese aspecto, pero todavía hay mucho por hacer, y ahí pues las mujeres que ya estamos en banda, pues eso, ponerlo en valor para que nuevas generaciones se fijen y digan, ah, pues si esta mujer hace este estilo, yo ¿por qué no lo voy a hacer? Porque siempre a lo mejor se fijan en mujeres de otro estilo, no del heavy metal. Claro, porque hay, bueno, se me viene a la mente la China, se hizo conocer, bueno, yo le conocí también en Oker, en una banda de heavy metal vallecana, que la verdad que una voz tremenda. También puedo decir de Patricia Pons, de Saint Lacrosse, sí, que es desgarrador esa voz, yo no sé. Cuando ahí va a ser muy buena. Cuando escuchas, piensas que es un tío que está ahí dando voces, pero es mentira, es Patty, y mira la cara angelical que tiene. y un abrazo para Patty y Susan Legros, y muchas personas, y muchas mujeres más que se me vienen a la mente ahora mismo, como la vocalista de 4 bajo 0, y bueno, y un montón de chicas que están ahí también luchando por dejar huella también en nuestra música. Y se agradece, sí, también, porque sí, esperemos que cada vez seamos más. hay muy buenos, muy buenos portentos, muy buenos músicos y muy buenos compositores y todo eso. Pero bueno, vamos hablando un poquito de este EP que tenemos, está sonando de fondo mientras hablamos. Sí. Luna Nueva. ¿Cómo es que captan a Leo para hacer este trabajo? ¿O Leo les capta a ustedes? A ver, cuéntame un poquito eso para irnos dando una imaginación a la cabeza. Sí, pues fue como que le queríamos captar, pero luego nos captó él. ¿Mm? O sea, le escribimos para ver si podía hacer alguna colaboración con nosotros en algún tema, como cantante, ¿no? Poniendo su voz. Y la respuesta de él fue que le había gustado tanto nuestra música que quería producirnos. Y además se encontraba justamente convaleciente de todo esto que le ha pasado con la voz. Entonces no estaba seguro si iba a poder colaborar cantando. Al final ha metido algunos coros, pero sí que estaba seguro de querer ser nuestro productor. Entonces pues ahí vimos que se nos abría una puerta muy grande, uh-huh. porque además somos admiradores de Leo desde que él empezó. Y bueno, ha sido una experiencia increíble, pues le dijimos que sí, claro. Y ya pues nos pusimos en marcha. No, mira, la verdad que muy acertada. Y sobre todo, como tú dices, se nos abrieron una puerta que no tenías que dejarla que se cierre sin poder traspasarla. Sí, además que esa puerta va a seguir abierta porque tenemos una relación muy buena con él. Nos hemos hecho muy buenos amigos. Entonces, seguro que en un futuro seguimos colaborando, seguimos haciendo cosas juntos porque hay un vínculo especial. Oye, ¿y por qué sacaron solo un EP? ¿No se lanzaron a sacar un LP, un álbum? Pues porque ya sabes que en estos tiempos es todo como muy fugaz, ¿no? Uh-huh. No es como antes, que a ti te gustaba pues coger tu CD con 12 canciones, sacar tu libreto, escuchar el CD tranquilamente, ponerlo una y otra vez en tu casa leyendo las letras, quiénes son los autores, los compositores. Y eso ya hoy en día, pues a los que les siga gustando, lo seguirán haciendo, y por eso sigue habiendo una oferta de CD físico y de CD de larga duración. Pero cada vez se están haciendo más EPs, porque a lo mejor la gente llega a la cuarta canción y ya no escucha más del disco, sobre todo si no era una banda que vende mucho. Los que venden mucho sí. Está deseando la gente comprar el disco y escuchar, si meten 20 canciones, mejor que 10. No, pero las bandas que viven de esto, pero no con super masa de seguidores, y las bandas que estamos emergiendo, no van a escucharse un disco entero, porque todavía nos estamos dando a conocer. Entonces, ya teníamos eso en la mente, y Leo lo propuso también a la hora de que ya estuvimos hablando de lo de grabar el disco y tal. Nos propuso también hacer menos temas, 3 o 4 temas. Entonces decidimos grabar 4 temas en un EP, y así la gente lo escucha todo y que se queden con ganas de más, ¿no? Qué bien. Oye, ¿y cómo ha sido esa sensación del público de este nuevo formato que ustedes están haciendo? Pues en general la gente ha dicho que se ha quedado con ganas de más, lo que te acabo de decir. Eso es lo que se trata también de conseguir, porque a ver, esto el tema digital, yo creo que, no sé si me equivoco, el tema digital, pues yo lo veo de putísima madre, la verdad que está bien para poderse lanzar como músico, como banda, como tú quieras, para nivel mundial, que el público esté junto a ti y escuche tu música. Pero yo creo que también, como tú dices, es mucha demanda cuando subes un álbum entero. Yo creo que el público ya se queda hostigado, o a veces hasta corto de tiempo, que no lo puede escuchar. Claro, total. Es que ahora todo es muy fugaz. Entonces, la verdad, lo que tú dices, pues presentando un EP o 4 temas, o del mismo álbum presentando 4 temas, yo creo que el público se queda con esa sensación de que quiero más, y ahí es donde, claro, y ahí es donde tiene que ir el público a buscar ese más. No te, claro, y ahora cuando dices, pues ahora hacemos otro tema y te damos más. Claro, claro, o sea, yo creo que, porque si no, pues todo a veces cuando haces mucho, público también reprime, ay, no, es mucho, muchos temas, ¿sabes? Entonces yo creo que va bien ahí esos 4 o 5 temitas. Sí. Yo creo que sí, porque por ejemplo con el disco anterior, pues que tuvimos muy, muy buenísimas críticas, que a la gente que le gusta nuestro estilo le encantó, pero sí que es verdad, pues que eso que hace la comparación, ¿no? Y dice, tenemos ahí una joya de disco, porque es verdad que todos los temas son preciosos y son muy trabajados y hay una producción excelente de nuestro amigo Ferrara, pero a lo mejor lo tienen las personas en la estantería y no lo escuchan. Entonces, pues, es otro de los motivos por el que decidimos hacer menos canciones. La verdad, aunque en la cabeza del músico, pues siempre cuando se ponen a componer les sobra canciones, ¿a que sí? Sí, bueno, en esta última etapa, la verdad que estamos componiendo conforme vamos si son 4 temas los que vamos a sacar, componemos 4 temas, que no es de esto que tienes 20 temas archivados y eliges, sino que, venga, vamos a hacer el EP Luna Nueva. Pues, ¿qué 4 temas vamos a hacer para el EP Luna Nueva? Y nos pusimos a trabajar para ello expresamente. No cogimos canciones que teníamos ahí guardadas, y sí que siempre estamos componiendo y tenemos ideas grabadas, pero sobre todo para Luna Nueva sí que se hicieron esos temas expresamente. O sea, estos 4, muy bien. Oye, sí, y ahora seguimos componiendo para lo próximo que saquemos. Otro EP. Bueno, que esto vendrá, me imagino. Pues mira, ¿no? Ahí no sabemos qué vamos a hacer. A lo mejor empezamos a sacar singles. Mira. Un single, otro, conforme vayamos teniendo temas, vamos dándoselo al público, o volvemos a reunir otros 3 o 4 temas en otro EP, que bueno, pues es otra ventaja de sacar un EP, que puede a lo mejor sacar cada menos tiempo material nuevo. Qué bien. Muy buena idea, chicos. Bueno, oye, hablemos un poquito de este trabajo, pues Luna Nueva. Cuéntame un poquito dónde van tirando los tiros, todo este trabajo, las letras sobre todo, hacia dónde nos lleva, hacia dónde nos quiere llevar Sadén con estas letras, Despierta, Embrujo, Puerta de Soledad y Vamos a Volar. Pues el disco no tiene un concepto en que las letras estén relacionadas. Sí que el título dice mucho, porque es Luna Nueva, que quiere decir el giro que hemos dado en Saedin, de menos raíz, más metal, más sinfónico, más tirando a estilos tipo, por ejemplo, el grupo tunecino Mira. Nosotros nos gusta a todos mucho, y entonces más tirando como ahí. Y por eso es Luna Nueva, ¿no? Porque es como un Saedin nuevo. Y a partir de ahí hemos decidido por qué itinerarios vamos a ir tirando, ¿no? Ahora, conforme vayamos componiendo nuevos temas. Pero las letras sí que no tienen que ver una con otra. Así que hemos intentado hacer canciones positivas como Despierta y Vamos a Volar, canciones que sean de buen rollo, alegres, que levanten a la gente. De ánimo. Que tengan claro, que den ánimo, que el estribillo se te quede en la primera escucha. Y luego sí que decidimos hacer una balada, que no habíamos hecho nunca ninguna y teníamos en la mente hacerlo, y fue con Puertas a la Soledad, que al final termina sin ser realmente balada tampoco. Al final le metemos caña también, pero bueno, sí que se puede considerar balada, y esa habla de la pandemia. Puertas a la Soledad habla de la pandemia, de cómo nos sentíamos todos cuando estábamos encerrados. De eso es lo que habla Puertas a la Soledad. Nos ha quedado una maravilla de tema. Embrujo es un tema así más especial, que es más ficticio, ¿no? De una mujer que poco a poco pues va perdiendo sus cabales, de eso habla Embrujo. Y Despierta y Vamos a Volar es más eso de alegría. Despierta es pues reflejando un poco cómo tiene cada uno en su vida sus bajones, sus cosas, sus miedos, sus momentos en los que está en un pozo en el que cree, en ese momento crees que de ahí no vas a poder salir, y decirle a la gente que hay un mundo fuera, que está ahí, que abra los ojos y que se anime, ¿no? Porque a todos siempre tenemos un momento de bajón. Así es. Y vamos a hablar pues en una línea parecida a la letra. de alegría, de tirar para adelante. Qué bien. Oye, ¿cómo es Leo Jiménez ahí en la producción, en la grabación? ¿Cómo es? Bueno, es muy serio, responsable, trabajando. ¿Sí? O sea, ¿cómo se acogen ustedes a todo ello? ¿Hay ganas de discutirle o no hay ganas de discutirle? Cuéntanos un poquito esa experiencia, porque, a ver, mucha gente, pues, vemos ya el producto en el mercado, pero hay veces que estos productos tienen muchas anécdotas y muchas cosas que tienen que pasar para poder salir al mercado. Cuéntanos un poquito esa experiencia de la banda con Leo Jiménez, porque, a ver, al ser un musicazo, pues, una referencia aquí en el metal español y a nivel mundial también, pues, como tú decías, pues, no sabes... si estás soñando, no sabes si estás soñando, claro. O estás, cuéntanos, y hay más trabajar con él, cuéntanos un poquito. Claro, claro, cuando nosotros llegamos allí y lo vimos, estábamos esperando en la puerta del estudio y lo vimos pasar con el coche que iba a aparcar. Y ya nos saludó y nosotros, ¡ah, que ya está aquí Leo! Y luego ya cuando nos presentamos y lo conocimos, pues nos parecía mentira estar allí con él, que estamos con Leo Jiménez, que vamos a grabar un disco y está Leo Jiménez de productor, por favor. Entonces, verdaderamente, cuando ya empezamos a hablar con él, hubo muchísimo feeling. Ya empezamos a conocerlo mejor como persona y vimos que estábamos de acuerdo en un montón de cosas, de por dónde tenía que tirar la banda, de este aumento del metal y quitarle un poco de raíz. Y luego, sobre todo, pues a las voces me ha dado muchísimos consejos y sigue dándomelos porque estoy con él en clase de canto. Ah, mira. Sí, pero fue muy rápido, todo lo de la grabación fue muy rápido porque nos fuimos a Fuenlabrada. Grabamos un sábado y un domingo. Entonces tuvimos que hacer todo, las voces se grabaron súper rápido, todo rápido, o sea, y claro, imagínate, sobre todo yo, que Leo es experto en voz, pues cuando yo fui a grabar yo estaba allí callado. Oye, a mí, y dinos la verdad, ¿cuántas veces te tocó repetir? No te, o sea, creas. Le fuiste de una, o sea, le... No, la verdad, sí, mira, las partes que repetimos sobre todo es por la línea que queríamos hacer de cambio de voz. Pues mira, repite esto y en vez de cantarlo de esta manera, cántalo más dulce, menos flamenco, ¿no? Como ya dándole esa forma que queremos a la voz. Esas fueron las directrices que me fui dando, pero claro, tú estás nerviosa porque tienes delante a Leo Jiménez. Pero bueno, luego ya pues fuimos cogiendo confianza y ya está ahí. Fue una experiencia buenísima, la verdad. Por eso es que te preguntaba, te hacía esta pregunta, ¿cómo actuaste? Porque a veces, entre todo eso, pues... te puede conllevar a errar también muchas cosas, muchas veces por los nervios, la vergüenza, qué sé yo, de que vaya a decirte algo. Yo no, ¿sabes? Realmente yo al estudio no iba al 100% de la voz. Claro, yo te cuento el caso mío personal de la voz. Mis compañeros te podrían contar también su punto de vista en ese momento. Yo, pues claro, suelo hablar más de la voz porque soy la cantante y porque también Leo es el experto en voz. Entonces, claro, yo no estaba al 100% de la voz porque estaba medio mala. Pero bueno, digo, vale, puedo grabar. Y entonces, claro, ya estaba yo un poco preocupada en ese aspecto, de lo que él iba a pensar. A lo mejor, digo, no voy a poder, no va a poder ver Leo hasta dónde puedo llegar, claro. O mi valía realmente, lo que yo puedo hacer, quizás no lo va a percibir porque necesitaría en otro momento que yo esté mejor de la voz. Pero bueno, luego ya, conforme me fui relajando, pues ya fue todo más rodado. Eso sobre todo fue al principio, ¿no? Que además yo suelo ser, cuando conozco a las personas, muy prudente de primera. Luego ya me suelto y yo hago todas las bromas que quiera, pero de primera suelo estar callada, así. Viendo, analizar. Analizando un poco a la persona, a ver por dónde va a salir. hacer de psicólogo. Pero al final, vamos... se ha hecho, vamos, nos hemos hecho súper amigos, no te puedo hacer una idea. Yo creo que eso es lo que se trata, porque a veces hay muchos músicos que son endiosados, que son muy que no pisan el suelo, pero yo creo que Leo es una de esas personas que es accesible, pues tanto cuando sí. Está como cantante y se baja del escenario y es uno más para estar apoyando, pues a lo mejor no se lo puede ver muy seguido por ahí porque su estatus de trabajo es mucho, pues no tiene el tiempo necesario, pero sí, ya te digo, el tiempo que yo lo he visto pues en unas presentaciones, pues a bajarse del escenario y estar con los colegas y hablando y sí, todo eso. sí, mira, en los dos conciertos hemos tenido dos festivales que el cabeza de cartel era Leo, que es cuando te digo que he cantado con él. Pues ahí también actuaba Saedin, estábamos compartiendo cartel. Pues en uno de los conciertos estaba en primera fila viéndonos. Mira. Okay. Como público allí con los cuernos, saltando, cantando las canciones que él mismo ha producido. Claro, diriendo, o sea, a ver. Que realmente, si Leo puede aparentar en algunas ocasiones otra cosa, no es cierto. O sea, cuando ya lo conoces, tiene una humildad y un corazón enorme que sí. de verdad yo no sabía que al final me íbamos a llevar tan bien con él. Porque detrás del artista hay una gran persona. Claro, claro. Y eso se refleja y se ve. Bueno, pues nada, me alegro mucho de que tengan muy buenas experiencias, sí. Muy buenas sensaciones con este EP, pero la verdad, cuatro temazos que todos los temas te hablan de puntos de ánimo distintos y que pues van engranados, van encaminados pues con un sonido diferente, un sonido nuevo que Saedin está pues implementando en su música. Así que pues, sí. Oye, cuéntame esa historia del nombre, de porque yo creo que ese nombre pues es también que lo tienen muy enraizado en el alma, así que pues ya lo han hecho ya prácticamente, ¿cómo te digo? Suyo a nivel mundial, pues con poniendo el nombre de la banda también. Un lugar de donde son pues la sí, mayoría sí, de integrantes, ¿no? Sí, sí, los cuatro que fundamos la banda, todos menos Antonio, somos del Saedin. Que es un barrio de Granada, un barrio de trabajadores, que es el Saedin, y su nombre en árabe es Saedin. Decidimos ponernos eso precisamente porque somos todos de ahí, porque todos nos conocimos en ese barrio y hemos vivido mucho en ese barrio. Decidimos ponernos eso y además quedaba bonito también, porque si hubiera sido a lo mejor feo, decíamos, bueno, pues mucho que sea el nombre del barrio, no nos vamos a poner esto. Pero no concordaba muy bien también con el tipo de música que tiene sus toques árabes. Sí, sí. Y por eso fue ponernos Saedin, sí. El único colado es Antonio, ¿no? Sí, ah. Bueno, ya también es del barrio, ya de tanto tiempo que lleva con nosotros. Ya tiene que jurar la bandera también de Antonio. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Oye, cuéntame todo este trabajo también, pues aparte del trabajo de Leo, este trabajo también es autoeditado por ustedes, ¿no? Independiente, pues... Que sale al mercado y me imagino que todo ese diseño del EP también va a cargo de alguno de ustedes, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿quién es el manitas de todo esto? No, a ver, la portada está diseñada por José Antonio Vives. Ah, mira. Que le hace bastantes portadas, claro, sí, sí. Le hace muchas portadas, como sabes, a muchas bandas. Sí, sí. Y creemos que también refleja el cambio, porque queríamos que en la portada se viera la raíz, pero que se viera que somos un grupo cuya base es metalera, que no estamos hablando de un folclore, que no estamos hablando... Entonces creemos que la portada lo refleja bastante bien. Se ven nuestras cosas árabes, pero se ve la fuerza del metal... En esa forma que hemos puesto, no hay nada figurativo, que también queríamos que fuera más directo, con algo que no tuviera nada figurativo, ni fotos, ni personas, ni... Y creemos que lo reflejó muy bien esa idea que teníamos. Luego tenemos también una distribuidora, Demons Records, en nuestro sello discográfico, sí. Y estamos muy contentos porque se trabaja muy bien con ellos, lo hicimos en Entre Ríos, y... hemos repetido con Luna Nueva. Ah, mira, qué bien. Pero bueno, no tenemos un sello que nos ponga el dinero, o sea, una discográfica. Bueno, que o sea, pero que tampoco se cierran. Que somos independientes, te quiero decir, pero sí tenemos nuestro sello de nuestra distribuidora, que es Demon Records, uh-huh, y nuestro diseñador de portada y todo eso. Qué bien. Un equipo, pues también poco a poco que se va formando y que va dejando, pues, esos toques ya de cara nueva de la banda. Oye, la sí, verdad que muy, muy, muy informativo todo lo que nos cuentas, todo lo que nos dices con la banda. ¿Cuál es el punto cúspide de la banda que tiene o que puede llegar en el futuro? Bueno, esperemos. Nosotros lo que aspiramos es que la gente conozca nuestra música, ¿no? Es que es lo que quiere un artista, que tú vayas a un concierto y estén cantando tus canciones y les guste los discos y estén esperando a que saque otro. Y tener nuestros conciertos, nuestros festivales, aunque sea por España. Y creemos que estamos en un punto, pues, que hemos avanzado bastante. Nunca nos imaginábamos que íbamos a estar en este punto en el que está la banda ahora mismo. Creo que vamos a seguir creciendo, porque seguimos trabajando en ello y esperemos que para el año que viene salgan fechas de concierto y las vayamos anunciando. Y bueno, a seguir componiendo. Ahora mismo seguimos componiendo temas nuevos para ir lanzando nuevos temas próximamente. Seguiremos haciendo videoclips del disco de Luna Nueva también. No solamente tenemos el videoclip de Despierta, pero haremos más. A ver, cuéntame un poco de este videoclip, porque tenemos por acá, estamos mirando, pues, todo, para que nos vayas detallando, para que la gente que lo escucha, pues, también vaya un poco, pues, dándose la idea de cómo se realizó también esto, porque yo creo que el tocar en directo es una cosa, el grabar es otra cosa, pero también para hacer vídeos, pues, también es distinto a lo que tienes que hacer los... Sí, pues el videoclip Despierta, decidimos contar con el mismo director del videoclip, uh-huh, que es Francisco Yélamo, es un director de cine de aquí, también de un pueblo de Granada, es de Granada, y contamos con él ya en videoclips anteriores del disco Entre Ríos. Hicimos el videoclip Entre Ríos y el videoclip Reina y Rey, que es otro tema del disco Entre Ríos, y decidimos contar otra vez con él y darle también una vuelta de tuerca, igual que a la música, al videoclip. Entonces hacer algo diferente, y en el vídeo se ve, ¿no?, que empieza en blanco y negro, uh-huh, pues tal y como va narrando la canción de Despierta, ¿no? Empieza en ese pozo en el que estás metido, y luego el vídeo de blanco y negro torna a color, que es cuando ya, pues, despierta, que está aquí, que hay vida, que hay alegría, y aunque no la veas, ahí está. Lo refleja muy bien, creemos que ha aportado mucho a que la canción llegue el mensaje que queríamos transmitir. Y bueno, una gozada trabajar con Francisco Yélamo y todo su equipo. La verdad, porque es que también nos llevamos muy bien, muy bien. Hacemos muy buen equipo con él. Qué bien. La verdad que es un trabajo espléndido lo que se ve, tanto en lo musical, en las plataformas digitales, como los directos y también como en lo audiovisual, como en su canal de YouTube, donde puedes ir y ver todo este trabajo de lo que nos está hablando la queridísima Ángela. Bueno, pues, oye, ¿qué es lo que conciertos? Porque aparte de ya haber participado en algunos festivales también, ¿qué es lo que se viene para SADE? Yo creo que ¿este año todavía hay tocadas o ya quedan para el próximo año? ¿O qué se viene para el próximo año? Este año, a no ser que haya algo de última hora, ya cerramos el año con el Zafra Rock allí en Extremadura. Y bueno, esperemos ir anunciando, que todavía no se pueden anunciar cosas de 2024. Ah, vale. Bueno, pero puedes dejarnos, pero sí, puedes dejarnos una diciéndolo, una premisa, sabes, estamos, ¿no?, activos en las redes sociales. Puedes dejarnos una primicia, digo. Sí, ¿no? Bueno, ya sabes que no se puede contar las cosas hasta que las personas lo publican. Eso sí. Los promotores, ¿no? Eso sí, eso sí. Bueno, pues nada. Entonces el año que viene, pues yo creo que tendremos noticias importantes con la banda. Claro que sí. Vendrán ya nuevos temas, nuevas composiciones y sobre todo pues también nuevas fechas para hacer sí. Directos, claro. Oye, sí, antes de los directos ya veréis que va a haber cositas nuevas y va a haber sorpresas. Y además creo que mis compañeros están de acuerdo que este disco Luna Nueva es como un puente entre lo de antes y lo de ahora, que vamos ya en un camino más recto, ¿sabes? O sea que ya de aquí en adelante van... Sí, como, potentes, como más como convencidos del camino que tenemos que seguir. Mira, no me has dicho cuál es tu banda fetiche, ¿no? ¿La mía personal? Personal, sí, sí. Bueno, ¿O tu artista fetiche? Te he dicho más o menos, Mirad, y yo ahora mismo que es mi banda favorita. Uh-huh. Los Tunecinos, Mirad. Ah, es que mira. me encantan. Qué bien. Le echaremos una escucha para irnos empapando también. Mira, eso es lo bueno de todo esto. Te vas enterando de cosillas también que a lo mejor uno no se tiene en mente. Y ya me dejas ahí a caer esta banda que le echaré una escucha. Y sí, la verdad sí. Que sí, sería te va a gustar, ya verá. La verdad que sí. Oye, bueno, pues, ¿qué les puedes decir a la gente sobre Sadeín y dónde te pueden escribir para escuchar o para pedir algún merchan? Pues bueno, el disco lo tenemos en Demons Record, en la tienda demonshop.com, y para quien quiera alguna otra cosa de merchan, tenemos nuestra página de merchan personal, que está en Facebook. En Facebook, si buscan Sadeín, pues verán nuestra página de Facebook, donde pueden ver todas las noticias más recientes. Y ahí está el enlace para nuestra tienda de merchandising. Ahí pueden encontrar pendientes, tazas, un montón de modelos de camisetas, parches, chapas, abridores, púas. De todo. O sea, de todo, de todo. Tenemos una variedad bastante grande. Genial. Así que quien, aparte de disco, quiera también algo de merchan, pues a nuestra tienda. Y si el disco solamente, sobre todo gente internacional, pues va a ser más fácil en demonshop.com. Y a cualquier parte del mundo, ¿no? Y ya está ya el resto de redes sociales. En Instagram hemos abierto nuevo un TikTok, que le iremos dando movimiento, y nuestro canal de YouTube, por supuesto, Sadeín Metal Sinfónico, y animo a todo el mundo a que nos escuche en Spotify. También, sí señor. Sí, ahí claro. Está. Oye, antes de irnos, aparte de bandas internacionales que te molan un montón, como me has dicho, ¿también has consumido o consumes también bastante rock emergente o casi nada? Bueno, ahora estoy conociendo grupos que tenemos así cercanos, con los que coincidimos en festivales o que hemos ido a ver a conciertos, que te gustan en el momento que los ves y te sorprende. ¿Alguna banda, bueno, alguna banda que tengas en mente que te haya sorprendido? Sí, sí. Sí, pues mira, últimamente dos bandas de las cuales nos hemos hecho también amigos y compañeros, que son Caelis, una banda sevillana, que también es bastante sinfónica, y otros compañeros de Granada que se llaman Aster. Ah, mira. Sí. Bueno, ahí está sí, la recomendación. Sí, por si la gente quiere conocer esas bandas, creo que están muy chulas y que hacen las cosas muy bien también. Genial. Bueno, pues nada, oye, yo me voy a despedir, ya primeramente voy a despedirme saludando nuevamente a Zoraida, Juanjo, Carlos y Antonio, que un fuerte abrazo para ellos y que sigan ahí al pie del cañón contigo, Guerrera, dándolo todo como lo están haciendo y que muchísimos éxitos. A ti, Ángela, un abrazo enorme, un besazo, y la verdad que ha sido un placer conocerte imaginariamente y ya escucharte. Por fin escucharte, porque había ganas de escucharte sin cantar, por supuesto, porque cantando ya te hemos escuchado y te seguimos escuchando, pero sin cantar, hablándonos, conversándonos, tus anécdotas, tus cosas, pues ha sido un placer que nos regales tu tiempo, querida Ángela. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Corazón. Gracias a ti, Patricio. Yo encantada también. Y mis compañeros, pues, te mandan todos un gran abrazo. Gracias por el espacio que nos has brindado. Y nada, ánimo para adelante con tu programa, que tiene bastante éxito, la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Ahí me le das un fuerte abrazo a Leo y que nada, que siga recuperándose el monstruo poco a poco de su garganta y que la gente que le quiere y le aprecia, pues lo necesita en los escenarios. Muy bien, que nada. Tu papi. Bueno, pues nada, Ángela. A ver, oye, ¿qué tema de estos? Yo voy a dejar dos temas de la banda, pero dime un tema al cual a ti te da más lagrimilla, más entusiasmo el poder cuando tú lo cantas o cuando tú lo has escrito. Bueno, de Luna Nueva dices, ¿no? Sí, de este último trabajo. Del último trabajo, a mí la que más me emociona es Puertas a la Soledad. Uh-huh. Cuando la canto y cuando la escribí también, la letra. Venga, entonces yo voy a dejar Puertas a la Soledad. Y así la gente escucha también algo distinto. Sí, ¿y qué te parece si también acompañamos a este gran tema con Embrujo? ¿Qué te parece? Estupendo, porque si no te decía Puertas a la Soledad, te iba a decir Embrujo. Solo que lagrimilla se me va más con la otra. Bueno, mira, pues vamos a dejar esos dos temazos. Y la verdad que espero que la gente pues también le mole mucho pues lo que hace Sadeín desde acá, desde Granada y para el mundo entero. Muchas gracias, Ángela, y hasta la próxima, querida amiga. Gracias a ti, Patricio. Hasta luego, chao, gracias. Adiós, chao, un abrazo. Lo dicho, les voy a dejar con Puertas a la Soledad y Embrujo.

will feel the building pressure. I won't be the one who stands, because the truth is not exciting, but at least it's real. Your sweetness is a sin, you know what I mean. You seem very far down, cause I like your heart. Bueno, ahí estaba el guitarrista y multiinstrumentista Quique Camaño, también dejándonos ese gran trabajo, pues que ya está un disco, pues que ha sacado este maestrazo, el Unspoken Bond, o Lazos Tácitos, que así nos presenta ya el disco, un gran trabajo de 9 temazos. La verdad que lo que estábamos escuchando es Lead, Steal and Quit, que forma parte de este gran trabajo, un trabajo pues dicho que está también acompañado en las voces de la pianista y vocalista de jazz Maite González, que es una sobrina del gran Quique, así que pues que ha estado trabajando en diversos temas y también en algunos grupos donde pues ha estado pues esta gran pianista y vocalista Maite González. Así que pues nada, lo dicho, ahí les dejo con ese gran trabajo del gran Quique Camaño. No te olvides que puedes encontrarlo como Unspoken Bond, así pues lo puedes escuchar ya en sus plataformas digitales. Nos vamos hasta Argentina, nos vamos para darle rienda suelta también a un género muy, muy aclamado también por acá por la gente, pues que nos está pidiendo algo de folk metal. Vamos hasta Argentina para presentarles a estos Barloventos, una bandaza también que en su momento se hicieron llamar Ex Epitafios, y la verdad que pues ahí están desde el 2010 dando esos buenos temas también desde Argentina. Lo dicho, pues ahí les dejo con los chicos de Barloventos, que pues aquí en Zona de Metal suena así, para que disfrutes. We'll be right back. y con sangre pagarás. Se tiñe el río que un día fue azul, hoy esta tierra va a ser tu ataúd. Espadas iluminarán, miedo reflejan sus caras, ya no hay donde escapar. Hordas de guerreros y magos arrasan todo su pasar. El juicio final ha llegado al humano. Wow, tremendo tema de estos chicos de Barloventos, pues banda de Argentina decíamos, que está presentándonos su última creación que sacaron este año por allá por el a finales del mes de octubre, que lo denominaron un EP Triskel. Así que lo que veníamos escuchando es Juicio Final, que remasterizaron este tema pues de estos chicos de Barloventos. Así que pues espero que te haya gustado este buen folk metal desde el sur de Sudamérica. Nos vamos hasta Guayaquil, la perla del Pacífico, para escuchar a estos contundentes. Kill, desde Guayaquil, Ecuador. We'll be right back. Tremendos estos guayaquileños, Kill, la verdad que es buen thrash que también nos están dejando por acá. Bueno, pues se acerca la hora de irnos despidiendo. Vamos a seguir mandando más saludos por allá a Darwin en algún punto de Zaragoza, por allá por Tarazona también. Abrazos enormes por allá a los intocables, a la familia, también por allá por Ecuador, por Quito, pues para el maestro Carlos Sánchez Montoya, para Pablo Terán también ahí de... Rock Sin Límite Radio Online también, ahí fuerte ahí esa parrilla también de esta gran radio, apuntando fuerte también ahí, gracias por ese apoyo. Por acá por Madrid también a Jorgito, por ahí Jorgito también nos está sintonizando, por allá por Inglaterra también al gran Jorge Curnoy. Abrazos enormes. Bueno, pues nos vamos con más. Para ponerles un par de temitas, pues nos vamos para escuchar a los suecos Before Up the Dawn, una gran banda, pues decíamos que está también dejándonos un álbum este año por acá, este álbum que nos dejaron el 3 a finales de junio. Así que pues ahí está. Stonebringers, un gran álbum que la verdad que estos suecos pues tienen una gran trayectoria y por supuesto una gran pegada. Así que pues estos son los chicos de Before the Dawn aquí en Zona del Metal. demenciales los chicos de Before the Dawn, los suecos. La verdad que grandes estos chicos y espero que les mole mucho. Vámonos rápidamente ya para seguir poniendo por lo menos unos tres temitas más antes de terminar. Vamos a escuchar a la implacable banda austríaca de death metal, pues Infected Chaos, una banda que también se está ya promocionando. Ya el día 24 de noviembre están lanzando su EP Conjuration Aventure Vanity is Daging. Así que pues espéralo, esta próxima semana está ya saliendo las plataformas digitales y al mercado su próximo EP. Así que pues lo dicho, vamos a dar un abre boca de lo que se viene con estos austriacos Infected Chaos. Disfrútalo aquí en Zona del Metal. Oh! zona del metal. Poderosísimos eso, estos austriacos, Infecte Caos, ahí está, pues con su nuevo EP, este 24 de noviembre, sale ya a la venta el Conjuration Aventure Vanity is Dodging, así que pues espéralo, ahí como agua de mayo, a estos poderosísimos death metaleros austriacos. Nos vamos con otra banda también. Ellos nacieron en Argentina en los años 80, pero claro, tuvieron que hacer un parón porque sus artífices Juan y Jorge Bugatti, pues guitarra y batería, tuvieron que emigrar y se asentaron en la bella Barcelona. Así que pues aquí están los chicos de Bogtrov, también dejándonos un temazo de ese discazo que sacaron pues hace ya un buen tiempito atrás, más aproximadamente pues un año y algo, que nos dejaron este Velocidad. Así que vamos a disfrutar de estos grandísimos Bogtrov a cargo de la gente que sigue pues y que está aquí presente, como Tito Guti a la voz, Juan Bugatti guitarras, Javier Sánchez al bajo y Jorge Bugatti a la batería. Así que pues nada, lo dicho, ahí está Bogtrov aquí en Zona del Metal. We'll be right back. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a los grandes Bortrof desde Barcelona. Así que pues nosotros ya pues prácticamente vamos a ir cerrando nuestro programa esta tarde. Espero que la hayan disfrutado igual que nosotros por acá en cabina, que estamos aquí pues siempre a disposición de todos ustedes en redes sociales. Pues este programa estará activo ya a partir de mañana en nuestras plataformas digitales en forma de podcast, y en tres semanas estarán ya retransmitiéndose también en diferentes radios a nivel mundial. Así que muchísimas gracias por la atención, gracias por ese apoyo, gracias por ese aguante. Espero les haya molado y yo me despido esperando el próximo, tenerles el próximo sábado por acá también. Pues vamos a ver con qué banda nos toca pues la entrevista de la semana, que siempre estamos ahí pues al servicio también. Pues estaremos con la banda El Foco de Argentina, una banda pues también que está dejándonos muy buen rock argentino. Por acá también estaremos hablando con El Foco, así que ya tendrá novedades en nuestras redes sociales para ir preparando el próximo sábado con esta gran banda argentina. Lo dicho, me voy y me retiro con una banda grandísima que no hace mucho disfrutaba de 40 años también de trayectoria. Ellos son madrileños, su nombre Obús, que estarán participando en el Quito Fest, que estará pues realizándose del 25 al 26 de noviembre, y pues por esos 20 años de este gran festival de música independiente. Así que pues nada, nos vamos con Obús, decíamos, que estará presentándose el 26 de noviembre en Quito, por las fiestas de Quito, allá en mi querido Ecuador. Obús, aquí, a pico y pala. Chao, maníacos, les espero el próximo sábado. Un abrazo enorme. Zona del Metal. A veces somos un poco Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.